social, tanto del gobierno como de la oposición, no pueden estar en todo momento en todas partes, pero los avances tecnológicos y la e-administración hacen que existan formas para articular un contacto directo y más rápido con los ciudadanos. En este ayuntamiento tenemos habilitadas varias vías para facilitar a los vecinos y a las vecinas que nos trasladen o que nos puedan trasladar sus inquietudes. Aparte del contacto presencial que se ofrece en el ayuntamiento, que a mí personalmente es el que más me gusta, y aparte de las visitas que cada concejal o los propios grupos municipales reciben diariamente, y yo personalmente que recibo una media de 15 ciudadanos a la semana, pero de esto hablaremos en otro momento, se les une también el Servicio de Atención Ciudadana, el 010, y dos secciones de la página web que tienen la posibilidad de acercarme a mí como alcalde o a los concejales delegados de área cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier propuesta o cualquier reclamación de los ciudadanos. Les decía que en la página web aparece la sección El Alcalde Responde, donde yo mismo o algún concejal de gobierno contestamos directa e individualizadamente a los vecinos. Esta sección cada vez funciona mejor. Si en 2010 me llegaron a la alcaldía a mí 658 correos electrónicos, de los cuales yo contesté a 473 y 185 fueron contestados por el resto del equipo de gobierno, en 2011 los correos se han incrementado en un 22%, más o menos, llegando a 799 y contestando el alcalde a 558 de los contactos. Los temas de estos correos son de lo más variado, desde problemas personales hasta reformar una calle, poner un banco, traer determinados grupos de música, arreglar alguna avería eléctrica o de agua, y en los últimos tiempos, fundamentalmente en los últimos tiempos, asesoramiento para encontrar empleo. En 2012, en lo que llevamos de año, en esta sección de la página web hemos recibido más de 160 correos, con lo cual el régimen de incremento parece una evidencia. En cualquier caso, la vía más común para contactar con el ayuntamiento no es esta, del alcalde responde, ni las citas previas semanales, como les decía, sino otro servicio que ofrece la propia página web, el servicio ASR de avisos, sugerencias y reclamaciones. Tan solo en 2011 entraron 1.177 mensajes en este buzón virtual, un 10% más que en el año 2010. Estos mensajes también son contestados en muchas ocasiones por mí, rondando un 47%, y el resto de los mensajes los contestan el resto de los concejales de gobierno. Hay muchos, también hay algunos mensajes que no pueden darse respuesta porque vienen efectivamente sin respuesta o sin correo electrónico donde contestarles. Este buzón virtual ASR, nos entra también un aspecto que no por extraño no recibe muchas comunicaciones. Es lo que se denomina invitaciones o publicidad, que son comunicaciones útiles, que nos informan de iniciativas o nos solicitan colaboraciones o simplemente nos presentan proyectos o propuestas de diferente ámbito, ¿no? En 2010 recibimos de este tipo de mensajes 4.217. Y además está el 010, que como todos ustedes lo conocen, hubo 516 entradas de asuntos sobre avisos, sugerencias y reclamaciones también en 2010. El Servicio de Atención Ciudadana, que es un servicio presencial tanto en el Ayuntamiento de Baracaldo como en la Casa de Cultura de Cruces, ahí se recibe cualquier tipo de sugerencia, de petición o de solicitud, y este servicio directamente lo distribuye a los distintos departamentos. Como les decía, ahora con esto de la e-administración y con una intención que tiene el Ayuntamiento de acercarnos cada vez más, como todas las administraciones, a los ciudadanos con nuevas iniciativas, estamos preparando, en base a los nuevos avances tecnológicos y a la innovación, facilitar de alguna manera más si cabe el acercamiento del ciudadano a la administración y también desde la administración al ciudadano para hacer llegar en muchas ocasiones nuestras comunicaciones con mayor facilidad y más directamente a los baracaldeses y baracaldesas. Es un servicio, unos servicios que actualmente van unidos, muy unidos a la innovación tecnológica, y seguimos trabajando en ello para facilitar ese acercamiento. De todas formas, y a pesar, aunque el servicio tiene unos buenos datos, seguimos invitando al resto de los baracaldeses o personas que así lo deseen y entren en nuestra página web a que sigan utilizando estos servicios y nosotros dar la posibilidad de tener una respuesta en aquello que sea posible. Y la concejala de alcaldía seguramente les dará más datos. Bien, el alcalde ha detallado los datos del servicio, por lo que más que añadir, lo que quiero es resaltar y agradecer la participación y colaboración que hacen los ciudadanos a través de estas vías en la vida municipal. Nos agrada que nos trasladen sus inquietudes, porque al fin y al cabo ellos son los destinatarios de nuestras actuaciones y lo más deseable es que sea lo más próximo posible a sus demandas, y nada mejor que la vía directa. Por tanto, como ha comentado el alcalde, animar a todos a que nos trasladen lo que estimen oportuno, bien personalmente o a través de la web en la sección Ayuntamiento, que es donde se encuentra la sección del alcalde responde y la de aviso, sugerencias y reclamaciones. Si tiene alguna cuestión. Muy bien, pues pasamos al segundo tema, que es la presentación de la séptima semana contra el racismo y la xenofobia. Decía que les presentamos la séptima semana contra el racismo y la xenofobia. Seguramente no hay nada más injusto que la discriminación de las personas, sea por la razón que sea. Por desgracia, todavía hoy hay mucha gente que margina y desprecia a otras personas por el color de la piel o por el lugar de procedencia. A este problema las instituciones debemos hacerle frente, y desde el Ayuntamiento llevamos años proponiendo iniciativas para acabar con estos estereotipos de marginación y de desprecio. Desde el Caixo Ninais hasta los cursos de formación o los talleres de radio interculturales son propuestas que venimos haciendo de manera habitual. Y también ponemos nuestra parte de materia de concienciación en la semana, que ya va siendo habitual, contra el racismo y la xenofobia. Este año cumplirá su séptima edición y la desarrollaremos entre los días 21 y 29 de marzo, fundamentalmente en el Centro Cívico Clara Campoamor. Lo que fundamentalmente, o el objetivo que pretende esta semana, es hacer ver a la población que la xenofobia, el racismo, conlleva discriminación, segregación y rechazo, conlleva conductas que de ahí al hostigamiento y a la violencia o a la limpieza étnica solo queda un paso, y ese es el objetivo fundamental de la concienciación. El programa arrancará el miércoles día 21 a las 19 horas con una obra de teatro, Princesas y Príncipes en Prácticas, a cargo de la compañía Aquí y Allá, compuesta por 10 actores de diferentes nacionalidades y que residen en nuestro municipio, residen en Baracaldo. El día 22, a las 18:30, tendremos un taller de radio intercultural, donde no solamente se enseña a trabajar o a desarrollar actividades dentro de programas de radio, sino también a interrelacionarse. El viernes 23 tendremos el Cineforum con la película Un día sin mexicanos y su posterior coloquio. El día 24, a las 17:30 a 19:30, celebraremos una singular iniciativa que está organizada por la plataforma Sumando, Gaitus, con una mesa de experiencias y de intercambio bautizada por la convivencia Participación Ciudadana. Les decía que es una iniciativa nueva y que vamos a aprovechar para presentar en sociedad y a la sociedad baracaldesa esta nueva plataforma, Sumando Gaitus, plataforma que está integrada por 14 asociaciones que trabajan en este campo de la inmigración y contra el racismo en Baracaldo. La actividad, esta actividad de Gaitus, finalizará con un taller de comidas del mundo y además se dispondrá de un servicio de guardería para que las personas que se acerquen puedan, además de participar en este programa y en este taller, puedan dejar a sus hijos entretenidos en talleres específicos para niños. Y el día 29, a las 18:30, en la Casa de Cultura de Cruces, por eso les indicaba que fundamentalmente todas las actuaciones del programa iban a ser en Clara Campoamor, excepto esta, tendremos una charla sobre la ley de extranjería. Como ven, son 5 días intensos, que estamos seguros será un éxito de participación, como lo viene siendo ya en años anteriores, que serán muchas las personas que asistan, tanto a los talleres, a la obra de teatro, al cineforum o a la presentación de ese programa Gaitus. Y serán muchas las personas, no solamente extranjeras, sino también autóctonas, que se acercarán a lo largo de estos días para conocer mejor una situación, una problemática, como es la discriminación, como es el racismo, como es la xenofobia, que por la gravedad, y antes lo intentaba explicar, creo que las instituciones debemos trabajar y no darle la espalda. Y seguramente la Consejería de Acción Social e Inmigración les podrá dar más datos. Bueno, un poco más que añadir ya, ¿no? Sí me gustaría destacar que seguimos trabajando en el desarrollo del segundo plan local de inmigración. En este caso, esta iniciativa se marca dentro del segundo eje, que es la sensibilización e interculturalidad dentro del municipio, y trabajar por la sensibilización. Y también destacar lo que ya ha dicho el alcalde, que es la plataforma Sumando Gaitus, que es una plataforma que ya se ha consolidado dentro del municipio con todas las asociaciones de personas inmigrantes y asociaciones que se dedican a trabajar este campo y este programa de la inmigración. Son asociaciones que ya se están consolidando dentro del municipio, llevan tiempo y que quieren trabajar porque el municipio sea de todos y para todos. Y por ese motivo queremos que este año, ya una vez consolidada, la plataforma se dé a conocer y que formen parte pues de esto, ¿no? De lo que es el trabajo en el municipio y que ellos expongan, ¿no? Lo que ya están haciendo durante un día. ¿Tiene alguna cuestión? Pues muchas gracias. Muy bien.